Me gustaría hacer un homenaje a Spinetta. Una persona como él me parece que tiene que recibir un homenaje todos los ¿Te días. ¿Te sentís influido por Spinetta? Y sí, es todos guitarrista. tenemos También. de algún punto algo de él. Y esto es una melodía que es mía, digamos, pero me gustaría dedicarle a él. Se toma un minutito el músico, mientras tanto repasamos que en Radio Nauta nos podés estar comentando. Y más tarde, cuando termine todo esto, vamos a estar escuchando de Mochila el programa de Palito y Mati, esos paisanos que andan con sus hazañas en la Latinoamérica. Es cortita una melodía. Vamos, vamos. Para el flaco. Thank you.